embracho no sabe el dolor. Si supiera la cobardía, la pena tan grande de mi corazón. Yo no sé qué me pasa, muchacho, yo no sé lo que pueda pasar. ¿Será que me ha robado la vida una morenita que bien pastilla? Yo no muero por falta de remedio, yo no muero por enfermedad. Yo me muero es por Carmen Ramona, que tiene el remedio pero no lo da. Yo no puedo pasar la maleza porque allí Moralito se enferma. Yo no puedo llegar a pastillar porque entonces me puedo enfermar. Venga acá que te llamo mi Mayo para ver si se alivia Morales. Carmen Bracho no sabe el dolor. Si supiera la cobardía, la grande tristeza de mi corazón. Yo no sé qué me pasa, muchacho, yo no sé qué me puede pasar. ¿Será que me ha robado la vida una morenita que hay en Pastillal? Yo no muero por falta de remedio, yo no muero por el. Yo me muero es por Carmen Ramona, que tiene el remedio pero no lo da. Ay, yo no puedo llegar a la maleza porque allá Moralito se enferma. Yo no puedo llegar a pastillar porque entonces no puedo sanar. Ven acá que te llamo mi Mayo para ver si se alivia Morales. Yo quisiera llegar un momentico para ver si se alivia Moralito. Recordamos a don Hernando Molina y a Juan Manuel López.